Buenas noches. Muchas gracias por asistir. Para mí es un orgullo estar esta noche con todos ustedes, que vengan a una cena tan importante, tan emblemática que es, digamos, una peña que lleva tanto tiempo. Y bueno, pues el cartel que pienso que no puede ser mejor. Bueno, ¿qué voy a decir, no? Estoy orgulloso de poder tener el Fresón de Oro de Aranjuez. Y este año he disfrutado mucho, porque a pesar de todo lo que se pasa hasta que uno llega, pues disfrutar un toro en la Plaza de Toros de Aranjuez, por lo emblemática que es y por la historia que tiene, de la tauromaquia, que tantas cosas importantes han pasado el coso, pues me siento muy orgulloso y espero que poco a poco intentar estar a la altura y seguir ilusionando a todos los aficionados, y al que no sea aficionado, pues intentar que se una para que sea un mucho más, ¿no? Muchas gracias y lo siento por haber llegado tarde, porque he recogido otro trofeo en Valdepeñas y bueno, pues siento que haya llegado tarde. Muchas gracias. Vamos a ir presentando la terna, o el cartel de aquella fecha del 4 de septiembre en la Plaza de Toros de Aranjuez, porque ya hemos hablado de que se produce el cruce de un torero y un toro, de David Mora en este caso, y de un toro que lleva en el cuadril hierro de Alcurucén. Estamos hablando de sucesor. Nos gustaría decir que el toro está en el campo mareando, que es un cemental que tiene puesto los lozanos muy buenos objetivos en él, pero realmente no podemos decirlo porque el toro ha muerto, y el toro no está ya en el campo. Pero sí que nos gustaría reconocer el mérito del ganadero, y en este caso, como habíamos dicho, está, aunque tenga la columna en medio, don Pablo Lozano, pero los escultores siempre buscan un punto para ocultar. Así que en nombre de toda la peña y de todos aquí congregados, nos gustaría ofrecer este reconocimiento que traduce en un cuadro que reproduce la foto del sucesor con su tablilla, con el cartel, con la foto de don Pablo y David dando la vuelta al ruedo con los trofeos simbólicos, y que supuestamente será un grato recuerdo para el ganadero, a que damos nuestra enhorabuena. Enhorabuena a todos los amos. Que nos cuente cómo fue la vivencia como ganadero, de cómo vivió aquella corrida, cómo vivió el juego en la línea del doble sucesor, de otros que compusieron aquel lote. Ya hemos hablado de otro de flamenco que llevaba en el caso del hielo, y yo como así en general la temporada de los tres hierros. De esto ya hablamos probablemente el año pasado aquí con don Pablo, pero que por marcar simplemente un hito, una cima de la temporada, hemos mencionado antes la carrera de Vidal. De manera que le agradecería las palabras sobre el profesor y sobre el conjunto de Cortiquillo, los dos hermanos de Acurucén en este 2011. Buenas noches. Pues la verdad es que la corrida en Aranjuez para mí fue emocionante porque representó varios sueños, ¿no? El ver la lidia de un toro muy clara desde el principio, muy bien vista por el matador. Enseguida David entendió las bondades del toro y supo sacar todo lo que de bueno tenía. Hubo sensibilidad, hubo la emoción a todos, yo creo que me separó. Y todos, de una forma u otra, pedimos que ese toro tan bravo, tan noble, pues tuviera el beneficio de una buena y larga vida, esperábamos, ¿no? Se inmutó, era una efeméride, puesto que en Aranjuez no se había inmutado nunca ningún toro. Y para mí fue particularmente emocionante ver a mi padre dar la vuelta por el brazo a ningún toro. Pues esa delicadeza con mi padre estaba emocionado, probablemente hacía 50 años que nos hubiera dado la última vuelta de ruedo, no sé, los carteles de torear con con el Viti, con Luis Segura, con el Cordobés, en alguna de esas, mitad de 50 años después, David dio esa vuelta al ruedo y a mí, particularmente como hijo, me emocionó porque vi que mi padre lo estaba, ¿no? La pena es que el toro no aguantó, fueron 20 días por el campo y al final hubo una infección y no pudo superarlo. Una pena porque hubiera sido se acercaba a lo que nosotros pretendemos que tenga un toro, ¿no? Esa nobleza, ese recorrido, esa viveza y sobre todo esa bondad, ¿no? Bondad con nobleza, pero sin ser soso ni noblón por noblón, sino que con la capacidad para que el torero que sepa sacar, que pueda sacar lo que el toro tiene. Eso también se pudo ver en Bilbao, donde curiosamente quizás a David no le tocó el lote más complicado de David, pero por ejemplo hubo todos los lotes de Ponce y de Duque, que fueron muy buenos, todos muy serios, bien presentados, sin ser armator, que como suelen ver en esas corridas, que fue una corrida muy bien presentada, muy bonita, pero al mismo tiempo muy seria y con mucho juego. Eso es lo que quizás son los tres hierros, mi padre y mi tío, como los ganaderos están intentando, a veces nos aproximamos, a veces nos pero vamos, está impresionado la temporada de la presentación. Esperamos. Muchas gracias. ¿Algún planning de grandes rasgos para la temporada 2012 en Aranjuez? Pues seguir con intentar hacer el cartel mejor que se pueda en el 30 de mayo y el 5 de septiembre. Que hay que ser más, hay que ser cauto, hay que dejar un poco que empiece la temporada y ver qué es lo que podemos hacer. Pero vamos, la intención es seguir en esa línea y levantar a la juez como creemos que poco a poco vamos haciendo. Gracias. Muchas gracias.